¿Qué es lo particular de este jueves? Entre otras cosas decíamos hoy en el informativo, y lo charlábamos, que el funcionamiento del colectivo, que se da en más líneas, más frecuencias, y es por eso que lo tenemos a Fabricio Baló para hablar de esto. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter Carriqueo te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, una decisión que llega de qué manera, Fabricio, esto de poder, a partir de hoy, tener más líneas y más frecuencias. Mira, la verdad que nosotros, si bien estuvimos circulando durante las primeras fases del COVID, ahora como Viedma ya ingresó en fase 4 y vemos que hay mucho movimiento y todo, y vemos que había varias consultas en la empresa, pues bueno, tomamos la decisión de poner más líneas, más frecuencias, y bueno, ahí va. Pero ahí recién yo justo estaba haciendo unos trámites, fui al centro y volví, y vi los colectivos, pero con muy pocos pasajeros. Quizás también hay un poco de miedo y es entendible. ¿Cuál es la situación en ese sentido, Fabricio? ¿Es tremenda? ¿Ustedes de lo empresarial, digamos, los complica? Nosotros llevamos más o menos 65 días, porque nosotros cortamos no el 20, sino cortamos el 13, de marzo, ¿no? Con lo que es larga distancia y bueno, hay un montón de otras unidades de negocio que tiene la empresa, que entre los cuales no tenemos ningún ingreso de nada, digamos. Solamente lo que queda de subsidio de las líneas urbanas, que fueron cortados por el gobierno de anterior, digamos, de Macri. Uh-huh. Bueno, y ahora estamos ahí, qué sé yo, pero bueno, con nosotros trabajan más o menos 250 personas, y bueno, y ahí estamos tratando de hacerle frente a la situación. El horario pico que establecieron para las líneas contémosle a los vecinos para que entiendan bien. Mira, nosotros lo que siempre tuvimos en Viedma son horas pico y horas valle. Las horas pico son en un día normal, nomás, es cuando ingresa la gente a trabajar a la administración pública y los chicos a la escuela, que coinciden en esos horarios. En un rango de 7 de la mañana a 8 y media, de 11 y media a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 6 de la tarde, más o menos. Bueno, estuvimos atentos hoy a eso, solamente un colectivo fue hoy con 30 pasajeros, por lo menos lo que nos han dicho los choferes ahora, en esos horarios. Digamos, ahora ya yo crucé 2 o 3 y iban con 2 pasajeros, digamos, no había mucho. Pero bueno, estuvimos igual atentos por el caso de llenarse algunas líneas y demás. Teníamos colectivos como para poner más refuerzo y todo, pero no, por el momento no hizo falta. No fue necesario. No. En el detalle que nos hicieron o que uno lee, falta la línea B. ¿La línea B cuál es la situación? La línea B, lo que hicimos fue, como la línea B es entre bulevares prácticamente, priorizamos la línea G, que recorre desde el barrio La Valle, va a las universidades, digamos. Por eso priorizamos esas líneas, pero bueno, ya digo, es todo prueba y error y vamos a ir viendo si tenemos demanda y eso lo vamos a ir solucionando, pero por el momento creo que la G era más, convenía ponerle más frecuencia a la línea E que la del barrio La Valle y a la línea D, la del barrio Guido, que por ahí la línea B, que por ahí no tiene mucho, que se maneja mucho con lo que es estudiantes, digamos, la línea B. Está, o sea que hoy por hoy no está. No. Bien. Teníamos pensado el lunes ver si lo agregábamos, pero bueno, ya te digo, depende de la cantidad de pasajeros y cómo nos vayan diciendo los choferes de cómo viene la mano, digamos. ¿El protocolo es el que se va dando a nivel nacional o lo hablaron acá a nivel municipal también? No, nosotros tenemos algunas cuestiones que nos mandan desde la Cámara de Buenos Aires, y además hay personas, digamos, de la empresa que suben a los colectivos y lo van desinfectando aleatoriamente, pero toda la mañana, y o sea, hasta desde que arrancan los colectivos hasta que termina hay una persona que se va subiendo. Generalmente hace base en el hospital y en lo que es el enfrente a la plaza de la municipalidad, porque es donde pasan todas las líneas, y se va de un colectivo a otro, va desinfectando y demás. Uh-huh. Y el control de, un poco, la responsabilidad le dan al chofer, es decir, X cantidad de pasajeros, por las distancias. Claro, bueno, lo que habíamos pensado en un momento era, como los colectivos tienen dobles filas de asientos, dobles, valga la redundancia, digamos, eliminar una Sacar una butaca, mirá. Claro, exactamente. Pero las butacas viendo, entonces habíamos pensado en poner muy, digamos, muy casero, con la cinta, viste, esa de peligro, qué sé yo, poder dejar que quede una sola fila. Pero ya te digo, con la cantidad de pasajeros que he visto ahora, no sé si hace falta, porque no estarían subiendo muchos. Claro, todavía no es necesario. Por ahora el chofer lo maneja, dice, acuérdate la distancia. Claro, exactamente. Pero bueno, lo que no quita que igual preferimos, antes de poner esa cinta, que ya poner otro colectivo más y que vayan circulando, digamos. Y con respecto a las tarjetas de que los vecinos tienen los puntos para recargar, bueno. Sí, no, eso sigue igual, eso está. Porque como son los kioscos los que recargan, digamos, nosotros no tenemos recarga, digamos, cuando nos pide algún kiosquero o alguien un poco de para tener para la recarga y demás, eso está todo funcionando normalmente. ¿Descuento estudiante está frenado o está por...? Sí, eso hoy por hoy el descuento estudiante no funciona porque no hay clases, digamos, básicamente. Eso apenas, y además no se puede mover, está claro. Exactamente, sí. Bueno, así que, creo que me quedé, ya está, estamos completitos con todo esto, vamos a estar reiterando acá el informe. Esto, para que quede claro, puede cambiar, digamos, Fabricio, puede, mañana pasado lo evalúan y puede retrocederse. De cambiar debería cambiar para más servicios, digamos. Bien, no creo atrás, que bien. Se saquen, claro, no, de cambiar cambiaría, salvo que vuelva, que Viedma vuelva a una fase anterior de la que está, ¿no? Pero en el caso de que Viedma y Patagones, digamos, siga en este, por suerte, sin casos y demás, y que podamos ir saliendo de a poco de esta pandemia, se agregarían colectivos hasta poder llegar a la normalidad, pero no creo que se saque. Uh-huh. Está. ¿La liberación de los puentes ayuda? Sí, totalmente. De hecho, la línea Viedma-Patagones, que estaba funcionando en horario cortado con un solo colectivo, hoy tiene 3 colectivos a la mañana y 2 a la tarde. Porque muchos usuarios de Patagones trabajan en el hospital o en la clínica acá de Viedma, y son usuarios, digamos, de esa línea. Entonces, por eso tratamos de poner más colectivos también en esa línea. ¿El Cóndor cómo quedó? El Cóndor está yendo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, en el horario de las 7 de la mañana, y regresa, o sea, 7 y regresa a las 8, y a las 14 y volvemos a las 15. Pero ahí también es posible que se extienda un poco, lo que pasa es que bueno, eso no está definido ahora, porque también autorizaron a que se puede ir al Cóndor a visitar las casas y demás. Bueno, ahí si tenemos reclamos, digamos, y de eso, agregaríamos más colectivos. Lo que pasa es que como es una villa balnearia, y en su, cuando se sí, tomó está, la decisión, está claro, limitado está de acceso. Como que era otra cosa, digamos, bueno. Pero bueno, llegado el caso se agregarían más servicios, pero creo que por ahora, como viene, estaría bien. ¿El diálogo que está con el municipio está ahí, digamos, en esta situación se va dando? Sí, está bien. Interactuamos y demás, a ver qué, ya digo, cuándo los horarios pico, cómo poder hacer y demás, y hay comunicación bastante seguida. Fabricio, gracias, abrazo grande. Bueno, un abrazo, Walter, hasta luego. Fabricio Baló hablando con nosotros.